¿Por qué debería pararme? ¿Por qué? Los pájaros se han ido en busca de la dirección azul. El horizonte es vertical, vertical, una fuente alzándose, y en los límites de la visión los planetas brillando tejen la elevación de la Tierra, repitiéndose, y los respiraderos se vuelven túneles conectados, y el día es una inmensidad que no abarcan las estrechas mentes de los gusanos de la prensa. ¿Por qué debería parar? La carretera atraviesa los capilares más vitales. La calidad del entorno en el seno del útero lunar matará las células corruptas, y en el espacio químico tras el amanecer solo hay sonido. Sonido que atraerá las partículas del tiempo. ¿Por qué debería pararme? ¿Qué puede ser un pantano? ¿Qué puede ser un pantano sin un nidal de insectos corruptos? Los cuerpos hinchados garabatean reflexiones de tanatorio. El afeminado oculta sus carencias en lo oscuro. Y el bicho. Ah, cuando habla el bicho, ¿por qué debería callarme? El esfuerzo de los tipos móviles es vano. No salvará la reflexión humilde. Soy descendiente de la arboleda. Respirar aire viciado me deprime. Un pájaro moribundo me aconsejó confiar el vuelo a la memoria. El último grado de la energía es la unión, lazada al brillante principio del sol, derramando la comprensión de la luz. Es natural que los molinos se derrumben. ¿Por qué debería pararme? Aprieto en mi pecho verdes gavillas de trigo y las amamanto. Sonido, sonido, solo sonido. El sonido de los deseos limpios, del agua fluyendo. El sonido de la luz caída de una estrella sobre la vulva de la tierra. El sonido del vínculo del esperma del significado con la expansión de la mente compartida en el amor. Sonido, sonido, sonido. Solo el sonido permanece. En tierras de enanos, la unidad de medida anda siempre en la órbita del cero. ¿Por qué debería parar? Obedezco a los cuatro elementos, y el trabajo de gobernar mi casa no es asunto del gobierno local de los cegados. ¿Qué me importa el largo gemido del sexo de los animales? ¿Qué me importa el rastrero caminar de los gusanos en el vacío carnal? Los sangrantes ancestros de las flores me han confiado su vida. ¿Has oído hablar de los sangrantes ancestros de las flores? Frugt, Farrosat. I really need work, but the day in my head, it's too much and it's no good. I'm standing in a windy tunnel, shouting through the roar, and I'd like to give the information asking for it. But blood makes noise. It's a ringing in my ear. Blood makes noise. And I can't really hear you in the thickening of fear. Thank you. silencio, no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Radio experimental. Radio. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Bienvenidos a esto que es El silencio no existe. Mi nombre es Sol Reza y estaré acompañándolos a lo largo del programa en esto que es un paseo, por así decirlo, por el sonido. Hoy vamos a hablar de la acústica. ¿Qué es la acústica? La acústica de una casa, por ejemplo, la acústica de la casa en la que vivo, en donde cada vez que pasa un carro cerca de la vereda, retumba, resuena aquí, donde estoy grabando El silencio no existe. Bienvenidos y bienvenidas. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El sistema cae. Thank you. Buenos Aires, Sonora, tiene como uno de sus principales ejes la intervención de espacios públicos a partir del sonido. En el caso de la escalera metálica que conecta el ingreso de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, con aulas, oficinas y el salón de internet, se trata de transformar temporáneamente una estructura de uso cotidiano e intensivo en un instrumento musical. Un dispositivo de micrófonos dispuestos a lo largo de la escalera nos permiten amplificar no solo sonidos evidentes, como el golpe de una llave contra las barandas, sino de una amplísima gama de materiales vibrantes, pero ocultos a la percepción habitual. Esta primera etapa de investigación se cierra con una performance consistente en una improvisación grupal acompañada por una intervención lumínica del espacio. Luego se dejará la escalera e instrumento abierta al tránsito del público asistente para dar pie a una situación musical que será producto de la combinación entre tránsito y azar. Buenos Aires, Sonora. Pablo Chimenti, Hernán Kellerbich, Mariano Cura, Martín Liut, Nael Oaliz, Marcelo Martínez, Manuel Estrada. Invitados: Damián Anache, Pablo Batman, Esteban Calgagno. Diseño de imagen e iluminación: Luciana Ferraro. Asistente de iluminación: Fernando Díaz. Manipulación de la luz móvil: Leo Chayo. Obra realizada en el marco del programa de investigación Teatro Acústico en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Radio Experimental. Las ondas sonoras están sujetas a las mismas influencias que las demás ondas. El medio que atraviesa afectan su curso con suavidad e intensidad. Así, por ejemplo, el eco, que es el rebote de las ondas sonoras al chocar con una pared o acantilado, es una reflexión, como lo son también las reflexiones de las ondas luminosas o del agua. El retumbar del trueno entre las montañas es una serie de reflexiones que hacen eco una y otra vez y forman lo que se llaman reverberación. Este fenómeno fue medido por primera vez en 1895 por Wallace Sabine, físico de la Universidad de Harvard. Se le encargó que corrigiera la mala acústica de la sala principal de conferencias del Museo Fogg de Arte de Harvard. Comenzó su trabajo midiendo con un cronómetro y su propio oído la disminución en la fuerza de las ondas sonoras al rebotar de una pared a otra del salón. Para eliminar la absorción de su cuerpo y ropa, hizo sus experimentos metido en una caja de la que solo sobresalía su cabeza. Gracias a tan concienzudos métodos, halló que la reverberación de la recién terminada sala era tan grande que una palabra pronunciada en tono normal rebota una y otra vez durante 5 segundos y medio. Cuando un conferenciante terminaba de decir una frase de 15 palabras, todavía sus primeras palabras seguían yendo y viniendo. ¿Hasta qué punto reducirían el tiempo de reverberación los materiales absorbentes del sonido? Sabine se puso a investigar, la respuesta mediante cuidadosas mediciones. Como primer material de prueba escogió los cojines de los asientos del cercano Teatro Sanders. Como fuente constante de sonido usó la nota de un tubo de un órgano. Cuando introduje en la sala cojines que tenían una longitud total de 8,2 metros, escribió, la duración de la audibilidad bajó a 5,33 segundos. Cuando introduje 17 metros, el sonido del órgano siguió siendo audible durante 4,94 segundos. Con tan alentadores resultados, Sabine hizo que llevaran al salón todos los cojines. Poco a poco, cuando todos los asientos, 436 en total, quedaron cubiertos, el sonido era audible a 2,03 segundos. Se descubrieron también los pasillos y el tablado. Todavía sobraban cojines y se llevaron a la sala. Finalmente, cuando todos los cojines en un teatro de 1500 asientos se colocaron en la sala cubriendo los asientos, los pasillos, el tablado y la pared, hasta el techo, la duración de la audibilidad de los sonidos residuales fue de 1,14 segundos. Empleando diversos métodos y materiales absorbentes, Sabines ideó una técnica que hicieron que la arquitectura acústica dejara de ser un arte empírico y se convirtiera en una ciencia relativamente precisa. Incluso el aire absorbe el sonido, absorbe mucho más las altas frecuencias que las bajas. Por ello, el trueno, que está compuesto de un amplio espectro de frecuencias, retumba gravemente cuando es lejano y se oye con tonos agudos cuando es cercano. El sonido reacciona ante su ambiente de manera por demás notable en el fenómeno de resonancia o vibración simpática. Los objetos vibran más fácilmente en determinada frecuencia, que se conoce con el nombre de momento o frecuencia de resonancia. La cuerda La de un violín está hecha para vibrar mejor a 440 vibraciones por segundo, que corresponde a la nota La. Si esa misma nota se toca con fuerza, no en el violín, sino cerca de él, la cuerda La del violín zumbará por empatía. La caja de los violines está hecha para resonar. Su forma hace que el aire interior vibre junto con todas las cuerdas y que amplifiquen el sonido. El efecto de cualquier sonido o de sus variaciones, reflexión, reverberación o resonancia dependen de la capacidad para percibirlo, pues las ondas no son nada hasta que llegan a ese maravilloso instrumento receptor, el oído. Thank you. En la parte central había un surtidor compuesto por una antigua pileta renacentista de mármol, que tenía apoyada en su taza una a modo de telaraña hecha con delgados hierros de forma elíptica que al recibir el chorro de agua formaba láminas líquidas, pequeñas. Estas, al ser atravesadas por el sol, se descomponían en los 7 colores del arco iris, produciendo un gran efecto decorativo, poético y sobre todo basado en el concepto naturalista de la arquitectura de Gaudí. La Casa Vicens es uno de los edificios más enigmáticos de Gaudí. Desde el exterior, presenta una fachada llena de colorido y de elementos formales, líneas horizontales y verticales de azulejos que atraen a la vista y que cuando se ve por primera vez, desconociendo su historia, es muy difícil imaginar desde afuera su interior. Imaginar cómo es la vida dentro o cómo son sus espacios. Puede decirse que es un edificio en donde se presentan las cosas con sorpresa, dejando antes a la mente imaginar lo que se va a encontrar y presentando algo muy distinto, sorprendente y muchas veces bordeando límites de realidad. Estando fuera es imposible imaginar lo que hay dentro y estando dentro la imaginación vuela pensando en lo que se descubrirá conforme se avanza. Situada en la antigua calle de San Gervasio, hoy de Carolinas, de la antigua Villa de Gracia, la Casa Vicens ha sufrido muchos cambios desde su construcción, encargada por el señor Manuel Vicens e iniciada en 1883. Años desde los cuales se han modificado no solo formal y espacialmente, sino también en los ricos itinerarios sonoros que poseía. Actualmente algo queda, algo que todavía da una idea clara de cómo eran sus sonidos, cómo se sentiría habitar esa casa tan aislada y cerrada del entorno con sus propios elementos sonoros. Aún puede sentirse ese gran dinamismo de sonidos, donde el encuentro con lo insospechado es lo más importante. La riqueza de un recorrido con espacios cerrados entre sí, la variedad de materiales, formas, techos, fuentes, jardines, todo se conjugaba para crear un ambiente cambiante a cada momento. El paso de lo tranquilo a los sonidos relajantes, de los sonidos serenos a los estimulantes, era parte del espíritu cotidiano. Pero por esto para escuchar, su interior hay que mezclar su historia, formas, espacios, materiales y sobre todo la imaginación y la sorpresa. Hay que conocer su historia para comparar sus sonidos en el tiempo, conocer su estado antiguo y revivir sus sonidos originales. Solo así se es capaz de sentir el ambiente que persiste en la memoria de la casa. Las formas, espacios y materiales dirán el porqué de muchos comportamientos internos del sonido. Se necesitará imaginación para escuchar el murmullo de las fuentes y, sobre todo, estar dispuesto a recorrer los espacios con un itinerario sonoro sorprendente, ágil y que demostrará que en la Casa Vicens su esencia original continúa presente. Su espíritu sigue vivo y las voces ya existentes del pasado se presentan en la mente de quien quiere escucharlas y descubrirlas. El comportamiento acústico de la casa Vicens es algo muy interesante. ya que intervienen varios factores. No solo de ubicación en el entorno, sino de tratamientos particulares de recorridos y elementos que conforman todo un ambiente sonoro, variado y dinámico. Entre todas sus características, su diseño sobresale por la gran cantidad de consideraciones de carácter acústico que pueden verificarse y observarse, tanto individual como colectivamente. Es imprescindible, en este caso, conocer la situación original de la casa e imaginar los recorridos en donde la sorpresa de encontrar espacios visuales y sonoros ricos ocurría de un momento a otro. Para el estudio de la casa, por lo tanto, se hace una reseña de los aspectos de diseño que tuvieron injerencia en la acústica del edificio: ubicaciones, orientaciones, elementos formales, materiales, posibilidades de recorrido, etc. Todo esto está ayudado y ayuda a comprender el comportamiento sonoro del edificio en sus orígenes y en la actualidad. En la casa Vincent se encuentra en lo que era antiguamente la Villa de Gracia, la cual hacia el año 1883, en el que se inicia la construcción de la casa, había una cierta distancia todavía de Barcelona, siendo un lugar nuevo donde la gente de sociedad prefería vivir. Era, por tanto, un lugar tranquilo en las afueras de la ciudad. Aquí se pone de manifiesto, aun cuando ya era un sitio aislado y lejano, una de las características más propias con gran importancia acústica y que se repite en las obras de Gaudí: el misticismo y espíritu del aislamiento del edificio respecto al exterior. Su diseño es de aspecto fuerte, cerrado, difícil de imaginar lo que sucede dentro y que aparta a los sucesos sonoros exteriores para crear los suyos propios. Es, por lo tanto, a vista simple, un lugar ajeno a lo que acontece afuera, en la calle, y que mantiene su privacidad ante todo. Esta situación de aislamiento lleva a Gaudí a hacer varias consideraciones de importancia acústica a nivel de sonificación general, debido a que el terreno daba hacia la calle principal de San Gervasio, hoy Carolinas, hacia el callejón de San Gervasio, y tenía límites con un edificio de religiosas. En este afán por lograr aislamiento interno, Gaudí orienta el edificio en dos crujías perpendiculares a la calle, permitiendo así que las actividades cotidianas tuvieran una fachada hacia el jardín y logrando un amortiguamiento sonoro del ruido exterior. Si bien abre la fachada principal hacia la calle, lo hace creando antes un pórtico de acceso, podríamos decir, un vestíbulo interior entre los cuales se forma una zona de aislamiento sonoro y evita que el sonido externo penetre al interior. La casa, por lo tanto, está formada por dos crujías paralelas y en sentido perpendicular a la calle, por lo que los sonidos no interfieren, lo cual crea un espacio de amortiguamiento lateral, por así decirlo. Además de estas características, el edificio estaba adosado a la colindancia con el edificio religioso, dijimos, de las religiosas, con fachada completamente cerrada que imposibilitaba el acceso de sonidos. Es la negación total al exterior y a sus acontecimientos. Estas son características acústicas muy importantes, porque ayudan a disminuir los niveles sonoros dentro del edificio, al no permitir, por su ubicación o orientación, el acceso de ruidos exteriores directos, como sería el de la calle. Las dos crujías que conforman la casa originalmente tenían también un comportamiento acústico diferente por las actividades que se realizaban ahí mismo. Se puede decir que la primera crujía, de uso social familiar, donde se encuentra el comedor, la sala de fumar, era de un nivel sonoro bajo, pero variable, ya que en estas zonas se daba mucha interacción entre los sonidos internos, los sonidos del jardín y de la tribuna con el surtidor de agua, lo cual producía un ambiente dinámico, pasando por momentos del silencio a niveles de sonido mayor, dependiendo de si los espacios interiores se abrían o cerraban hacia el jardín. La segunda crujía era la destinada a servicios y solo dependía de sus ruidos interiores, los cuales seguramente eran altos, por encontrarse ahí escaleras, lavandería y otros servicios, que por sí mismos son generadores de ruidos altos. Se tiene entonces estas dos crujías, una de ruido variable, en estrecha relación entre sonido interior y sonido de jardines, y que podía tener niveles sonoros tan altos como bajos. Y la segunda crujía de servicios, donde el nivel de sonidos dependía solo de las actividades internas, siendo en general el ruido alto. La zona compartida de estas dos crujías que daba hacia la calle se consideraba como la zona de mayor ruido. En cuanto a la disposición de la casa en altura, los niveles bajos de sótano y planta principal serían los más ruidosos, por su relación con los jardines, mientras que la parte alta, dedicada a las dependencias de uso privado y recámaras, era la zona más aislada y silenciosa, lo que se lograba tanto por su altura como por las fachadas que en sus partes superiores son más cerradas, dificultando así la entrada del sonido exterior. Otra consideración de zonificación importante es que la casa estaba rodeada en tres lados por jardines, los cuales eran amortiguadores sonoros del ruido externo, a la vez que generaban voces propias, que accedían a las zonas interiores. Esta relación de jardines y casas se verá más adelante. En resumen, las características de zonificación que tienen importancias acústicas son el espíritu de aislamiento del exterior, buscando que los sonidos internos sean propios a las actividades de la casa y algunas veces mezclados con sonidos de elementos como el agua, los pájaros que venían de los jardines, la orientación de la casa perpendicular a la calle, que logra un amortiguamiento sonoro, pues los sonidos exteriores no inciden directamente en la casa. La zona de acceso y pórtico de entrada como zonas exteriores de amortiguamiento sonoro hacia el exterior. La fachada posterior cerrada al edificio colindante, o sea, como negación al exterior y sus sonidos. La primera crujía de áreas sociales con niveles de sonidos bajos y altos. La segunda crujía de servicios con niveles sonoros altos generados por la actividad interior. La casa estaba rodeada de jardín, con lo cual se lograba un amortiguamiento sonoro y con los sonidos de la naturaleza accedieran al interior y dinamizaran acústicamente los espacios. Si uno ve los dibujos que se hacen sobre la casa de Vincent, son unos un tanto extraños, porque existen estas dependencias de las que hablábamos. Si uno se imagina caminando por ahí y escuchando los sonidos que ahí se producen y los cambios sonoros que se producen, hay que pensar en que la construcción de la casa se inicia en 1883. ¿Qué ruidos había en 1883? ¿Y qué ruidos hoy deben ser invadidos por esta casa? Para bajar el podcast de este programa. Entra a radio.estudiorodante.com. Frédéric Mompou estudió piano en el Conservatorio de Liceu de Barcelona antes de establecerse en París para estudiar junto a Ferdinand Mont-Lacroix en 1911. Debido a su timidez, abandonó su carrera como solista para dedicarse a la composición musical. En 1914, regresó a Barcelona, huyendo de la Primera Guerra Mundial. Regresó a la capital francesa en 1921 para huir de nuevo en 1941, tras la ocupación alemana. Mostró su apoyo a Francisco Franco, dando una suma de dinero al bando nacional. Estuvo políticamente cercano a la Liga Catalana de Francesc Cambó. El mundo musical de Mompou es un mundo con abundancia de colores, sonidos e imágenes. Toda la huella de la Cataluña que rodea a Mompou. Un hombre tranquilo y observador, atendió y buscó la forma de expresar los profundos sentimientos que se ocultaban en su interior. Un individuo tímido y de voz suave, su música refleja sus pensamientos e ideas que representan el hombre que fue. Mompou nació el 16 de abril de 1893 en Barcelona. Dio su primer recital en público en 1908. En el año 1909, en un concierto en Barcelona, tras escuchar a Fauré interpretar su Quintet op. 89, Mompou decidió que quería hacerse compositor. En 1911 compuso lo que fue a formar parte de su primera suite para piano, Planet de Impressions Intimist. La música de Mompou deriva del alma, una vez escribió: todo el drama de mi vida se desarrolla en lo más profundo de mí, y es ahí, creada. Su música para piano está llena de sonidos de Cataluña y resonancias de recuerdos. Suele apuntarse un lejano parentesco con las sonoridades del compositor Erik Satie. Por un corto espacio de tiempo frecuentó una fábrica de campanas en Barcelona. La fábrica producía campanas que sonaban en varias octavas. Esta experiencia causó un profundo efecto en Mompou y las campanas se encuentran a menudo en su música. Él mismo dijo: la mejor palabra es la no dicha. Como todos sabéis, soy un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas. La música está escrita para lo inexpresable. Quisiera que ella pareciera salir de la sombra que para volver de nuevo en ella. Me encuentro en la obligación de encontrar nuevas formas. Creo que nunca podré encerrar mi música en un mundo demasiado correcto. Escribiendo sobre su propia música callada, Mompou dijo: esta música no tiene aire ni luz, es un débil latir de corazón. No se le permite llegar más allá de unos milímetros en el espacio, pero sí la misión de penetrar en las grandes profundidades de nuestra alma y regiones más secretas de nuestro espíritu. Esta música es callada porque su audición es interna, con tensión y reserva. Su emoción es secreta y solamente toma forma sonora en sus resonancias bajo la gran bóveda fría de nuestra soledad. Deseo que mi música callada, este niño recién nacido, nos aproxime a un nuevo calor de vida y a la expresión del corazón humano, siempre la misma y siempre renovado. Recibió numerosos premios. Conoció a la pianista catalana Carmen Bravo, siendo jurado en una competición de piano en Barcelona, y fue arrollado por la pasión de su interpretación del concierto de Schumann. Se casaron en 1957. Mompou murió en Barcelona el 30 de junio de 1987. @estudiorodante.com. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí, existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Y hoy, en la sección de voces, vamos a escuchar a Marcel Duchamp. Movimiento artístico surgido en Europa y en Norteamérica. Apareció en Zurich, Suiza, en 1916 y 1922, con Tristan Tzara como su fundador. Estamos hablando del dadaísmo. Marcel Duchamp perteneció a este movimiento. Fue una opción al pasado violento de la Primera Guerra Mundial, el dadaísmo. El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, terrorismo, muerte y nihilismo. Lo fantasioso busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables, y tiene una tónica general de rebeldía y destrucción. Caracterizado por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando un antiarte. El origen del dadaísmo se localiza cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encuentran como refugiados en Zurich durante la Primera Guerra Mundial. Artistas reconocidos de este movimiento fueron Tristan Tzara, Marcel Hack de Rumania, el francés Jean Arp y los alemanes Hugo Boll y Hans Richter y Richard Husselberg. Tras varios encuentros informales en distintos cafés, empezó a tomar forma la idea de crear un cabaret internacional. La primera celebración tuvo lugar el 5 de febrero de 1916 en el Cabaret Voltaire y consistió en un espectáculo de variedades con canciones francesas y alemanas. Dada se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema interior. En el fondo es un antihumanismo, entendido por humanismo la tradición anterior, tanto filosófica como artística o literaria. No hay por casualidad, en una de sus primeras publicaciones sobre el dadaísmo, un escrito como cabecera, con la siguiente frase: "No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre". Duchamp rompió desde el comienzo su vinculación ante todo grupo artístico o tendencia. Incluso fulminó la idea de la obra de arte y del creador sacralizados como su ready-mades. La vida para una nueva estética y nuevas inquietudes intelectuales había sido abierta a golpe de fuerza subversiva. Pero bajo los gestos escandalosos siempre subyace, además del sentido erótico, un sutil interés por todos aquellos hechos que escapan al sentido común y a la observación científica. Marcel Duchamp en una nota dijo: "Utilización de un aparato para coleccionar y para transformar todas las pequeñas manifestaciones externas de energía, en exceso o desperdiciadas, del hombre, como por ejemplo el exceso de presión sobre un interruptor eléctrico, la exhalación del humo del tabaco, el crecimiento del cabello y de las uñas, la caída de la orina y de la mierda, los movimientos impulsivos del miedo, del asombro, la risa, la caída de las lágrimas, los gestos demostrativos de las manos, las miradas duras, los brazos que cuelgan a lo largo del cuerpo, el estiramiento, la expectoración corriente o de sangre, los vómitos, la eyaculación, el estornudo, el remolino o pelo rebelde, el ruido al sonarse, el ronquido, los tics, los desmayos, ira, silbido, bostezos. Marcel Duchamp. Dictionary of a language in which each word would be translated into French order by several words, when necessary by a whole sentence. Of a language which one could translate in its elements into known languages, but which would not reciprocally express the translation of French words or other, or of French or other sentences. Makes this dictionary by means of cards. Find how to classify this card, alphabetical order, but which alphabet? Alphabet, or rather a few elementary signs like a dot, a line, a circle, etc., to be seen, which will vary according to the position, etc. Sound of this language, is it speakable? No. Relation to shorthand. Grammar, that is, how to connect the elementary signs like words, then the groups of signs one to the other. What will become of the ideas of action or of being, verbs, or modulation, adverbs, etc. Buy a dictionary and cross out the words to be crossed out, sign, revise and corrected. For the dictionary, look for the equivalence of colors which cannot be seen. Theory. 10 words found by opening the dictionary at random by A. 10 words found by opening the dictionary at random by B. These two sets of 10 words have the same difference of personality as if the 10 words had been written by A and B with an intention. Or else, it matters little, there would be cases where this personality may disappear in A and B. That is the best case and the most difficult. Dictionary with films taken close up of parts of very large objects, obtained photographic records which no longer look like photographs of something. With these semi-microscopics constitute a dictionary of which each film would be the representation of a group of words in a sentence or separated so that this film would assume a new significance, or rather that the concentration on this film of the sentences or words chosen would give a form of meaning to this film, and that, once learned, this relation would, between film and meaning translated into words would be striking and would serve as a basis for a kind of writing which no longer has an alphabet or words, but signs, films, already freed from the baby talk of all ordinary languages. Find a means of filing all these films in such order that one could refer to them as in a dictionary. Sonidos desde lo alto de los templos. Cantos de fieles que trascienden la ciudad. Silencio de rezos y comunión cotidiana. Sonidos de las formas rústicas de los espacios para el alma. Liturgia ciudadana y simbología de creencias y verdades. Realidad y milagro en una sola voz. Voz de religión para los, la participación, misterio, misticismo, recogimiento, meditación, alegría, música y cantos, campanas y campanarios, coros y púlpitos, enseñanza y aprendizaje, religión y ciudad. El repicar de las campanas de los templos es uno de los mensajes que más se guardan en la memoria desde épocas ancestrales. Sonidos de aviso e invitación al llamado de la liturgia, sonidos de congregación de un pueblo para tomar parte conjunta en celebraciones, fiestas y acontecimientos de importancia. Sonidos que también recuerdan sus usos históricos para prevenir de sucesos al pueblo. Todo forma parte de la memoria conformada por el sonido de las campanas. Una y otra vez, de manera constante y en cualquier lugar. Toda ciudad tiene campanas y templos, y por lo tanto, cualquier ciudad tiene un sonido propio. Pero, realmente, ¿cuántas campanas y cuántos templos alcanzan a producir el regocijo y la participación total de un pueblo en la celebración? Más ahora, con el dinamismo de la vida cotidiana, donde el sonido se oye, pero no se escucha en su mensaje completo. ¿Es posible imaginar una ciudad que participe de una celebración total proveniente del sonido de sus iglesias y que lo que sucede en el interior de éstas pueda trascender sobre sus límites y llegar al máximo de ciudadanos posibles, y que en una sola melodía y en un solo canto interior y exterior se alcance una fuerza espiritual tan grande que abarque la ciudad entera desde el templo? Seguramente, y como se verá, la ilusión por alcanzar esto no tuvo reparos en la arquitectura religiosa de Gaudí, quien de manera entusiasta y comprometida trabajó con el afán de hacer de la voz del templo algo más que un llamado al culto y convertirla en una participación ciudadana total. Una de las mayores ilusiones de cualquier arquitecto, sea cual sea su procedencia, es tener la oportunidad de algún día ver personalmente el templo de la Sagrada Familia de Barcelona, lo cual significa que de principio la idea de Gaudí de crear un lugar de culto que dejara oír su voz en la mayor parte posible de la ciudad, no solo se ha quedado en ese logro, sino que ha ido más allá y su fama y simbolismos y expectación han rebasado los límites imaginados. La religión en Gaudí fue cobrando espacio importante, llegando a tal conocimiento y comprensión que no se limitó a crear espacios simples y sencillamente religiosos y aislados, sino que supo entender la manera como la religión se adentra y convive con el espíritu. Pretendió hacerla partícipe de la vida cotidiana de las personas. Sobran los ejemplos en el mundo en los cuales un espacio religioso es aislado, callado y casi insociable, como espacios prohibidos a cualquier situación de extrameditación. En Gaudí se aprecia el tratamiento de la religión desde dos aspectos bien contrastantes, pero que demuestran su filosofía arquitectónica fielmente. Primero, sus edificios religiosos, sean para el culto, enseñanza o vivienda, son sumamente espirituales, y al acceder a ellos se siente inmediato el ambiente que se estimula la meditación y el rezo. Son espacios que aíslan su interior del exterior. Adentro la vida es propia y profundamente religiosa. Y por otra parte, en gran contraste, pretende que lo que sucede adentro se extienda y alcance la ciudad más allá de los límites del espacio. Es una contrastante dualidad, donde el interior es aislado y ante el exterior aparece dominador, como centro emisor de un gran mensaje y como punto donde convergen pensamientos y actividades. Además del propio mensaje, la trilogía más importante en acústica es foco, vía de propagación y receptores. Todo mensaje acústico se establece entre un emisor y un receptor a través de un canal de transmisión. Para evitar los sonidos no deseados, es preciso realizar una intervención en este canal, que definimos como sistema de aislamiento entre emisor y receptor. El sistema de aislamiento puede existir en el propio emisor, es lo que da mejores resultados. También puede realizarse en el camino de transmisión, situando barreras intermedias, en las fachadas, en los bordes de las vías o de las fincas, etc. Finalmente, se puede actuar directamente sobre el entorno del receptor, aislamiento interior de los edificios, locales, etc. Y en el último caso, sobre el propio individuo receptor, cascos aislantes. Pero esta solución, salvo en lugares de trabajo ruidosos, no es una medida deseable. El primer aspecto a estudiar son las características del foco emisor. Este puede emitir con un volumen constante, máquina o dinámico, canto de un ser humano o un instrumento musical, que determina la potencia sonora. La potencia se mide en vatios acústicos, energía liberada por una unidad del tiempo, pero también en decibelios, relacionándola con una potencia de referencia según una función logarítmica. En este caso, nos adaptamos a la forma en la que el oído humano percibe los cambios de presión sonora. Esta no es lineal. No será lo mismo una variación de 10 decibelios como 20 o 30 decibelios cuando pasamos de 80 a 90 decibelios. La primera implicará un incremento de presión sonora mucho menor que la segunda. Otro aspecto importante es el campo de frecuencias en el cual emite esta fuente sonora, análisis del espectro. un foco sonoro puede emitir en una frecuencia pura, por ejemplo un diapasón, o bien en un campo de frecuencias muy amplio. Normalmente, salvo los sonidos musicales en los que denomina un tono característico, las máquinas, las herramientas y los utensilios que nosotros utilizamos acostumbran a emitir en un campo de banda ancha de frecuencias. La capacidad del ser humano de distinguir las frecuencias es sumamente elevada, mucho más que la capacidad de percibir olores. En un margen que va de los 20 a los 20.000 ciclos por segundo o hercios. Además, nuestro sistema auditivo percibe independientemente tanto los 20 como los 20.000 Hz y todas las frecuencias intermedias. Los colores que vemos, en cambio, son el resultado de la adición de distintas luces de colores de una gama comprendida entre los 360 y los 760 nanómetros. Los cálculos referidos al análisis espectral de un sonido se establecen mediante bandas de frecuencia, siendo las más características las bandas de octavas, centradas con la internacional de 1000 Hz. Poniendo un ejemplo musical, una octava podría ser el rango de frecuencias que se abarca desde el do de un piano hasta el siguiente do. De arquitectura acústica. Thank you.

Llegamos al final del programa. Les cuento un poquito lo que estuvimos escuchando, tanto en música como en textitos. El poema que leímos al principio se llama Solo el sonido permanece, es de Forgut Farrokhzad. Después leímos un texto sobre acústica, sonido y audición, la acústica en la arquitectura de Gaudí, la revista Tectónica número 14. Lo he escuchado hoy casi todo en piano. Blood Make Noise, Susan Vega. Kate Charlotte. Música for Marcel Duchamp. Music for Marcel Duchamp, de John Cage. La Fuente y la Campana. Essence de Infants. Shakes 1, 2 y 3. Diálogos 1, de Freddy Monpou. Todas estas canciones. Eric Satie. Troy's Gomin Petis. Dúos de piano con Chucho Valdés y Bebo Valdés, Bebo Valdés y el Cigala. Sección vinilo, que es lo que acabamos de escuchar, algo que me recuerda a mi infancia. Sección vinilo, Años de Soledad, de Astor Piazzolla y Gary Mulligan. En la sección de las voces escuchamos a Marcel Duchamp con textos desde el infinito. En el radioarte que escuchamos al principio, como es habitual en El Silencio No Existe, escuchamos Escalera Final de Paz, Buenos Aires, Sonora. Es un grupo muy bueno de radioarte, radioartistas. buenosaires.sonora.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar los trabajos de estos chicos argentinos de la Universidad Nacional de Quilmes. Después también escuchamos El Paisaje Sonoro de La Higuera, Bolivia. La Higuera es un pueblito muy chiquitito donde fue muerto el Che. Me despido. Mi nombre es Sol Reza. Espero que les haya gustado este Silencio No Existe. El número 6. Los espero para seguir compartiendo más sonidos. Una pregunta. ¿Tu casa cómo se escucha? Mi cita con el Parque Güell nace cada mañana con el sol. Lo he recorrido una y otra vez hasta tal extremo que creo conocerlo como la palma de mi mano. Conozco cada camino, rincón, árbol, flor, cada escultura y, ¿por qué no?, cada persona que, como yo, viene continuamente a admirarlo. ¿Qué tiene este lugar que lo hace inolvidable? Logra despertar una sensación de paz y encuentro con uno mismo. ¿Qué quiso decirnos Gaudí con este parque tan aislado de la ciudad y de su ambiente, con sus formas tan maravillosas y a la vez tan misteriosas? Muchas mañanas me he preguntado esto mientras lo recuerdo sin encontrar explicación. Hoy, después de escuchar el alboroto de los niños entrando en el colegio, me detuve a contemplar la entrada del parque. En ese instante se detuvo a mi lado un señor de edad que, aún siendo ciego, caminaba con agilidad hacia el interior. ¿Qué hacía ese señor ahí? No podía comprender cómo podía disfrutar de este sitio si no era capaz de ver lo hermoso de las flores, de los árboles y de la construcción misma. Movido por la curiosidad, decidí seguir su camino y descubrir lo que él era capaz de ver en ese lugar. El señor pasaba hábilmente y avanzaba sin tropezar. Lo alcancé en la gran escalinata. El ruido de la gente había quedado atrás. Ahora se escuchaba el ligero correr del agua de las fuentes, que se mezclaba con los pasos de las personas subiendo y bajando los escalones de piedra. Era un sonar constante. La gente hablaba mientras admiraba el agua caer desde la parte más alta de la escalera, pasando por las hermosas esculturas llenas de colores brillantes. El señor se detuvo frente a la fuente, se sentó en los bancos de piedra y contempló el agua como si fuera capaz de verla. Era un sonido relajante, continuo y discreto, enriquecido con el suave susurrar de las hojas de los árboles movidas por el viento. Comenzaba a responderme mi eterna pregunta. Seguramente Gaudí sabía que aquel sería un lugar para la contemplación, para el encuentro, y buscó que el sonido de cada gota de agua que caía por esa hermosa fuente de brillantes colores representara nuestras vivencias y nos trasladara a un mundo fantástico, donde el sonido nos rodeara y conformara un paisaje único. Parecía también que después de observar aquellas esculturas de reptiles, fuéramos capaces de escucharlas y de oír su mensaje, como si realmente estuvieran vivas y trataran de decirnos algo. Después de un largo rato, el ciego continuó su ascenso como atraído por algo. El silencio del agua desaparecía poco a poco y se confundía con el sonido ligero y melodioso de un violín que provenía de la sala de las columnas, que en una época había nacido para ser un mercado. Ahora se ha convertido en un lugar apacible donde la gente disfruta tocando instrumentos musicales y cantando. Mi amigo se paró a escuchar. Las altas columnas estriadas y la pequeña cúpula en el techo recubiertas por pedazos de cerámica, platos y botellas de vidrio difundían el sonido. Mientras tanto, los niños jugaban al escondite entre las columnas, acompañando sus risas y sus pasos con los del artista. El señor continuó caminando. Sabía perfectamente por dónde ir y cómo hacerlo. Siguió por la escalinata de piedra hasta el Teatro Griego, este hermoso espacio con su serpenteante banco multicolor y que parece fundirse con la ciudad a lo lejos. Había gente jugando al fútbol y el golpe del balón en la arena me hizo recordar cuando yo jugaba. Las personas contemplaban la ciudad sentadas y sus voces se transformaban en un murmullo. El viento movía las palmeras y los árboles, cuyas palmas y hojas se oían cantar con fuerza. Era un sitio aislado. Su gran extensión, su apertura y la vegetación que lo rodea lo protegen y lo hacen escenario de bailes, representaciones teatrales, reuniones, verbenas y grandes fiestas. Nos retiramos de aquel sitio. El señor primero y yo, como de costumbre, detrás suyo, callado y buscando encontrar lo que él veía y vivía. Escuchaba sus pasos serenos y el ruido de su bastón que dejaba ocasionalmente una puntual huella en la arena. Ascendíamos por los viaductos del parque, con sus columnas inclinadas que enlazaban con el techo parabólico y se fundían con las paredes de piedra. Hacían sentir que el sonido y el aire entraban por aquellas superficies porosas y se perdían dentro de ellas. En todos los sitios anteriores, el sonido parecía rodearnos. Era como música. Aquí quedaba absorbido por la arquitectura. De vez en cuando pasaba la gente, El sonido de sus pisadas alertaba al señor que se hacía a un lado para darles paso. A lo lejos se oía el rechinar de los columpios y gritos de niños jugando. Llegamos finalmente al mirador, en la parte más alta del parque, que contempla una bella vista de Barcelona. El zumbido del viento era fuerte y la ciudad parecía muda, como si nada sucediera en ella. El parque, su espíritu y su voz dominaban la ciudad. Fue entonces cuando comprendí que aquel señor, más allá de ver, era capaz de vivir y escuchar lo que el parque le decía. Era capaz de emocionarse al sentir lo que podía oír e imaginar. Seguramente para él ese era un lugar maravilloso, lleno de magia, como yo mismo nunca había descubierto porque me concentraba en ver una y otra vez lo que siempre veía. Pude sentir cada espacio, cada uno muy distinto y con su propia vida. Nada era casual. El agua de la entrada nos invitaba a conocernos, nos tranquilizaba. Cada forma y cada material parecía ahora cumplir una función que iba más allá de lo que se podía ver. La reverberación de la sala hipóstila era sumamente acogedora y la música del artista parecía provenir de todas partes. Cada rincón del parque tenía algo que decirnos y algo que debíamos descubrir con el alma. El paseo de hoy me había hecho comprender que más allá de lo que podemos ver, está lo que podemos escuchar. Durante años había creído conocer este sitio mejor que nadie, pero realmente hoy lo he conocido, hoy lo viví. Vi entonces que el señor hacía un movimiento para descender nuevamente, y me atreví a preguntarle, ¿viene usted frecuentemente? Sí, cada mañana, desde hace mucho tiempo. Usted también, ¿verdad? No, es la primera vez. Escuchando lo mismo, pero no todos lo escuchamos de la misma manera. El silencio no existe. Interfiere en tus oídos a través de La Voladora Radio 97.7 FM, Ameca Meca, Estado de México, México. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora, México. Podcast.estudiorodante.com. Radioscomunitarias.org. Corporativo9.com. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. Puente de Ixla.com. MorelosWeb.com.mx. CuautlanLaRed.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. UnionVerdadera.com.ar. RockMexicano.org.mx. Distintas formas en las que viaja un mismo sonido. Radio@estudiorodante.com.